cau sense sítia. Quitar algunos vídeos. Cuesta más que aprender. No sabes lo que me costó, no. Quererme así como soy. Meter la pata en hacerme un juicio. Nadie es lo que parece ser. Frena, aquí entró la primavera. Y ni tú ni nadie va a llevársela de aquí. Frena, deja tus puñales fuera. Si no es por las buenas, nada va a salir de aquí. Nada va a salir de aquí. Costó llegar al fondo de todo, no dar de comer al monstruo y aceptar que uno es lo que es, y aceptar que uno es lo que es. Frena, que aquí entró la primavera. Nada va a salir de aquí, nada va a salir.